quedado solo en algún restaurante. Me pregunto si andas sola o quién te acompañará, quién te besará los ojos, quién te curará el invierno con calor del bueno, como el que te entregué yo. Un buen recuerdo se da mi esperanza, buenos días aquellos en los cuales te tenía. Felicito al que hoy expone sobre tu cuerpo sus manos con calor del bueno, el que siempre entregué yo. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada beso. Devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas ya donde tú las querías, el viento sigue intacto para respirar. No solo falta tú. Yeah, yeah, yeah. Lamento mucho que te me esfumaras. Hoy vuelas y vienes, mañana vuelas y vas. No quiero ser el más necio, pero quiero recordarte. Fue calor del bueno, el que siempre entregué yo. Dame un poco de luz, una esperanza. Mándame de tu humo cualquier señal. Te di en cada abrazo, devuélveme.